llegas a mi vida alegremente, con suave y tierno arrullo en tu mirar. Hoy llegas hacia mí serenamente, con tu sonrisa clara de cristal. Quiero encontrar en ti el sueño mío, tu íntimo secreto de mujer. Presiento en el latir que turba mi sentir la savia extraña y dulce del querer. Te amaré mientras viva en un mundo de inmensa ilusión. Llevaré en mi ser encendida esa antorcha de amor y pasión. Te amaré mientras viva, y será un poema de amor. Tu reír, tu cantar, tu decir, tu besar, siempre en ti estará mi pensar. Te amaré, amor, te amaré mientras viva en un mundo de inmensa ilusión. Te amaré mientras viva en un mundo de inmensa ilusión. Llevaré en mi ser encendida esa antorcha de amor y pasión. Te amaré mientras viva, y será un poema de amor. Tu reír, tu cantar, tu decir, tu besar, siempre en ti estará mi pensar.